Percepciones, el nuevo programa de Radio Chinelo que encenderá todos sus sentidos a través del rock. Porque queremos marcar una diferencia y, si es posible, al menos por hora y media, una anarquía. Romper todos los estereotipos y dar paso al verdadero rock. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 y media de la noche a través de www.radiochinelo.mx. Todas las voces.